Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, un gusto hablar con ustedes y muchas gracias por el espacio. No, por favor. Contanos, bueno, ¿qué se trata la iniciativa de 1000 firmas por la libertad sindical en la Universidad de Moreno? Sí, mira, te cuento. Nosotros somos, bueno, docentes, obviamente, en la universidad. La mayoría de nosotros docentes desde que se abrió esta universidad, es decir, somos parte constitutiva de un proyecto que, bueno, que nos encanta, que defendemos, que es poder construir una universidad para la comunidad de Moreno, dar lugar a, en muchos casos, primeras generaciones de estudiantes y universitarios. Y ese proyecto, bueno, lo venimos acompañando en lo que tiene que ver con su política para la comunidad desde el inicio, pero hemos limitado una parte que debería ser también constitutiva de ese proyecto, que es la posibilidad de desarrollar una libre vida gremial e incluso política más amplia, ¿no? Lamentablemente, en ese sentido, la universidad es muy restrictiva. Recientemente, creo que se hizo bastante conocido, hubo una demanda, una campaña de las compañeras, de compañeros por el tema de tratar de que se hiciera en la universidad el encuentro regional de mujeres y disidencias, y también fue rechazado lamentablemente por las autoridades, a diferencia de lo que pasa en la gran mayoría de las universidades nacionales, que se abren las puertas para la comunidad. Y esa lógica un poco restrictiva, digamos así, se vive también en la cuestión sindical. Nosotros tenemos un sindicato con muchos años de trabajo. Desde cada sindicato se forma en cada universidad. Entonces, esta universidad, que es de 2011, ya en 2015 estaba fundado el sindicato, se hicieron los papeles en el ministerio, se presentaron en la universidad. Pero lamentablemente la lógica de trabajo en la universidad está marcada por la falta de reconocimiento y de trabajo con el sindicato. Y eso se hace además amparándose en una negligencia, digamos, a nivel nacional, que es que lamentablemente el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo con el otorgamiento de las inscripciones gremiales, ¿no? Y eso lo aprovecha, digamos así, la gestión universitaria para desconocer una experiencia práctica bueno, de docentes que nos hemos organizado para reclamar derechos bastante fundamentales, ¿no? Te pongo un ejemplo. Habemos muchos docentes, entre los que me incluyo, que somos parte de la primera camada de docentes de la universidad y que todavía no hemos logrado la estabilización laboral mediante concursos, es decir, la regularización de nuestros cargos. Bueno, ese tipo de demandas obviamente necesitan un sindicato, y nosotros pensamos que una universidad que se pretende popular, se pretende abierta, tiene que empezar por reconocer a los actores que tiene en su interior, ¿no? Y el sindicato nuestro, por suerte, es muy activo, tiene mucha participación, pero falta esa pata, que es el poder trabajar con las autoridades de la universidad. Federico, te pregunto porque desconozco, ¿hay otro sindicato y por eso se niegan a, porque hay incluso experiencias en la universidad donde hay varios sindicatos interviniendo? En este caso, ¿hay otro sindicato que tenga representación Sí, docente? eso sí, mira, en todas las universidades puede haber varios sindicatos, eso no es problemático. Nosotros iniciamos nuestra inscripción gremial en 2016 y hasta ahora no se nos ha, no, no, no avanzó el trámite. Lo que pasa es que en esta política, digamos, antisindical que tiene lamentablemente la gestión de nuestra universidad, cuando vio que nosotros seguíamos haciendo reclamos y demás y no lo podía, digamos, analizar de otra vía, lo que hicieron fue armar un sindicato de los funcionarios, ¿no? Entonces, el vicerrector, secretario de extensión, todos los altos cargos de la universidad conformaron un sindicato propio, que evidentemente encontraron vías de vinculación de la superestructura política del país, y lograron gestionar para ellos sí una inscripción que lo hicieron mucho más rápido que la nuestra, ¿no? Es parte de los problemas que hay que tratar de poner en tensión que están pasando en nuestro país, que es que un sindicato como el nuestro, que tiene años de trabajo, que ha participado del Morenazo, de las movilizaciones del territorio, etcétera, y que además donde están afiliados muchísimos docentes que con sus problemáticas, todavía no fue reconocido, y mientras tanto las autoridades armaron un sindicato, digamos, patronal, porque vos tenés el problema de que ese sindicato representa a un sector, pero quien te recibe para hacer alguna negociación sobre sobre condiciones de trabajo, etcétera, son las mismas personas que están afiliadas, ¿no? Eso, más allá de que todo el mundo tenga derecho a afiliarse a lo que quiera, en términos del funcionamiento de las instituciones representativas de los trabajadores, es un problema, ¿no? Porque tener un sindicato, como en este caso, que está formado por los mismos que deben dar respuesta a los reclamos, obviamente genera contradicciones evidentes. Se crearon un sindicato a medida desde la condición de la universidad. Exactamente, un sindicato que está sentado de los dos lados del mostrador. Okay. Y obviamente nosotros somos muy muy respetuosos del derecho de toda la docencia de afiliarse al sindicato que más se sienta interpelados, etcétera. Pero bueno, en este caso se trata de más que de un sindicato en sí mismo, de una maniobra de la institución para tratar de evitar el funcionamiento del sindicato realmente existente, ¿no? Ese fue la lógica que generaron, y para hacer eso se inscribieron con el mismo nombre que tenemos nosotros en el Ministerio de Trabajo. Eso generó una serie de impugnación, o sea, están tratando de ensuciar lo que en realidad existe, que es un sindicato de trabajadores al que tienen que dar respuesta. Por más que quieran inventar otro sindicato o generar otra estructura, que a nosotros nos da bastante lo mismo. Lo que sí nos importa es que el sindicato realmente existente sea reconocido. Claro. Es posible. Y ese sí es un problema que no se ha saldado. En todo caso, sería toda una vuelta extraña que han dado para tratar de resolver de otro modo. Pero bueno, lamentablemente, mientras haya problemáticas, y eso suele suceder, nosotros necesitamos tener una herramienta propiamente gremial. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, un montón de casos de docentes que piden licencias de distintos tipos, por otros cargos que tienen, o por lo que sea, y la universidad no se los brinda. Ahora, ¿a dónde pueden asistir? Obviamente no le pueden pedir a un sindicato que está organizado por la misma gente que le rechaza la licencia que los defienda, ¿no? Sí. No existe esa posibilidad. Entonces, es lógico, y es lo que pasa, que, bueno, son afiliados del sindicato que viene trabajando ese año, pero bueno, ahí la política de la universidad lamentablemente viene siendo no reconocer la experiencia vivida. Es una lástima, y es una contradicción con el modelo de universidad que nosotros reivindicamos, ¿no? Que es una universidad abierta, una universidad participativa, una universidad donde todos los actores que son parte puedan tener un desarrollo de su vida democrática, ¿no? Es decir, hay un límite, lamentablemente, a esa libre práctica política democrática, en este caso sindical de la universidad, y bueno, que es necesario revertirlo. Por eso, como bien decías vos, muchísima gente, y entre ellos muchos referentes de derechos humanos, sindicales, intelectuales, etcétera, bueno, nos conocen, saben del trabajo que hacemos hace mucho tiempo y nos dan su apoyo. Y ahora lo que estamos también planteando es hacer extensivo esto a la comunidad, que todos y todas aquellos que quieren aportar un granito de arena a esta causa sobre la posibilidad de que haya un sindicato legalmente establecido en la universidad, nos colaboren, nos apoyen con su firma para reclamar que nos empiecen a recibir como corresponden en la universidad, y que el Ministerio de Trabajo efectivamente avance con trámites que están lamentablemente congelados desde hace muchísimo tiempo. Federico, ¿quién está al frente hoy de la Universidad de Moreno? El rector es Hugo Andrade. Sí, hay un grupo de funcionarios que vienen trabajando con algunos cambios desde que se fundó la universidad. Es un son quienes han construido, digamos, inicialmente el proyecto de universidad, que, como creo que queda claro lo que comentaba antes, hay muchos elementos que son muy progresivos a nuestro entender, que son muy, muy positivos en términos de construir una universidad en Moreno, pero bueno, que tiene una lógica política que lamentablemente es negativa, ¿no? Que es la idea de que nadie que no sea las autoridades de la universidad puede hacer desarrollar su práctica política, su vida gremial en este caso, y eso se nota también en la lógica interna de la universidad. Por decir un ejemplo, todo el tiempo estamos con reclamos porque cuando hay carteles pegados en los pasillos son arrancados por órdenes de las autoridades, las carteleras del sindicato también se nos sacan los carteles, y tenemos es algo que no, bueno, que no corresponde a nuestra vida democrática y que además no se condice con el modelo de una universidad que se pretende popular y abierta a la comunidad. Con lo mismo que sostienen Puertas Afuera, ¿no? Quienes conducen la universidad, Puertas Afuera, hablando de una universidad que efectivamente estas prácticas no la construyen cotidianamente. La última, Federico, y te agradecemos este ratito. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, arrancó la campaña esta de 1000 firmas, ¿y cómo continúa esta lucha para lograr el reconocimiento del Ministerio de Trabajo y de la propia universidad? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es llevar adelante todas una serie de días simultáneos. Por una parte, bueno, tuvimos que apelar a la vía judicial porque lamentablemente al hacer esta suerte de maniobra, creando un sindicato a medida de la gestión que intenta utilizar nuestro propio nombre, obviamente lleva la confusión para un montón de personas que hace años que nos conocen y demás. Bueno, entonces estamos yendo por una parte por la vía legal, en el Ministerio de Trabajo, en la Justicia, etcétera, y después en términos del apoyo más general estamos haciendo esta campaña para las firmas. Todo el mundo, aquellas que quieran darnos su apoyo, pueden encontrar el formulario para darnos su apoyo en las redes de la Asociación de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de Moreno, ADUN. Eso lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, lo van a ver. Y ahí estamos haciendo un formulario y bueno, vamos a seguir ampliando esta campaña, yendo a medios, buscando el acompañamiento de instituciones de la localidad y de más en general de nuestro país para que se haga notar, ¿no? Nosotros pensamos que, o sea, como estamos en regla, hemos cumplido con todos los elementos formales y además tenemos una existencia real. Está así cómico decirlo, nosotros somos un sindicato con muchos, ya varios años de trayectoria, hemos generado nuestra asamblea constitutiva, hemos hecho elecciones para que puedan participar todos los afiliados, hemos elegido una federación nacional, somos parte de la CONADU a nivel nacional, así tenemos, bueno, todo nuestro recorrido, además de nuestras hermanas y muchas, no tiene sentido realmente contradictorio con los derechos más elementales de sindicalización, que eso no sea reconocido a nivel nacional ni a nivel de la universidad. Así que esa campaña básicamente va a ser seguir abriendo a distintos sectores y consideramos que es muy probable que esta voz se haga oír, porque es poco lo que de algún modo falta. Nuestros papeles, por ejemplo, en términos de la inscripción formal, han sido todos aceptados en el ministerio, etcétera, con lo cual Si el ministro de Trabajo Moroni toma la decisión de mirar el expediente y evaluar si hay algo para resolver, si no lo hay, que entendemos que no lo hay porque ya hemos actualizado todas las solicitudes, simplemente firmar y dar la inscripción, bueno, trataremos de que se entere que estamos en esta demanda y que al mismo tiempo las autoridades de la universidad hagan lo que corresponde, que es recibirnos, ¿no? Poder. Imagínate lo que significa para docentes que hace años están no tener un canal para reclamar por su concurso, su carrera docente, sus licencias. Es realmente un problema democrático básico. Sí, claro. Sí, seguro. Federico, quedamos a disposición aquí en la radio para seguir conversando y ojalá con buenas noticias en el sentido del reconocimiento en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y le mandamos un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo.